Una nueva hora inicia aquí en Hard and Heavy de Radio Activa y es una nueva hora de puro metal. Bienvenidos y con música de Judas Priest los estoy saludando. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Estábamos disfrutando algo del British Steel, que es uno de los álbumes más importantes del heavy metal en los años 80 y fue lanzado un 21 de marzo de 1980 esta canción llamada Living After Midnight. Vamos hasta las 12 de la noche, tendremos Scorpions, también a la banda Disturbed, a Helloween en un rato, con una efeméride pero con música nueva de esta banda. Deep Purple del Equal One viene Portable Door. Escucharemos también a una banda desde la ciudad de Armenia que tiene una canción que muchos cantan, que muchos le hacen karaoke, que disfrutan en los bares y se llama Una Sonrisa al Atardecer. Viene Akash. Épica, Cry for the Moon. Y aquí tenemos a una banda sueca, el death metal melódico, la verdad es que se siente con bastante fuerza en Suecia. Y es de la banda At the Gates. Slaughter of the Soul, aquí en Hard and Heavy. Bienvenidos a esta última hora. Go! El hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radio Activa. Radio Activa.

El video de esa canción que pueden encontrar en YouTube lo grabaron en la ciudad de Medellín. Era casi una sonrisa al atardecer porque el metal colombiano también tiene siempre su espacio aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, tiene su momento para sonar. Escuchábamos también a Épica con Cry for the Moon. Llega Kiss, más adelante vamos a escuchar música del primer álbum de Kiss, que por estos días en el 74 fue lanzado. Llega Strutter, viene también Deep Purple con Portable Door y lo nuevo de Rob Zombie, que espera lanzar nuevo álbum, el octavo álbum de estudio, el próximo 27 de febrero. Eso será el día viernes. Se llama The Grey Satan, el nuevo álbum de Rob Zombie. Pues escuchemos sencillos de este disco. Por ahora van dos, Punks and Demons, pero el que hemos estado sonando durante este mes de febrero, I'm a Rock and Roller, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. El hard rock, el hardcore y el funk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. When you came to me one day in Jerksville, that jacket's too small. aquí en Radioactiva. Harden Heavy, una canción del primer álbum de la banda, se lanzó un 18 de febrero del 74 y lo recordamos en Radioactiva. Continuamos ahora con Disturbed, en un rato Stratovarius llegará con Stratosphere y otro cumpleañero más. En este caso vamos a hablar de un baterista alemán, no es, la banda sí, pero el baterista no, Danny Lovely. Él es de Suiza, nació un 22 de febrero de 1973 y actualmente pues es el baterista de la banda Helloween, banda que estará en nuestro país, llegará a Colombia, a la ciudad de Bogotá, para celebrar los 40 años de aniversario de el Power Metal, una de las bandas más relevantes del Power Metal en la historia, si no es que es la más. 40 años cumple la banda Helloween y lo celebrarán en el Movistar Arena el 5 de septiembre de este 2026 y además son conciertos junto a Radioactiva que usted no se puede perder. Llega nueva música en este 2026. Yo en enero pues presenté lo nuevo de Helloween, se llama This is Tokyo, celebrando el cumpleaños del baterista actual que llegó a la banda en el año 2005 y parece que va por muchos años más. Feliz cumpleaños para Daniel Lovely. Esto es This is Tokyo Helloween en Hard and Heavy. Tokyo. Tokyo! Radioactiva. Radioactiva. Nos encontramos ya en la recta final de Hard and Heavy, hoy 22 de febrero del año 2026. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. Gracias por estar ahí siempre con Hard and Heavy, por esperar este programa cada domingo. Como les digo, pues ya va iniciando a las 9 de la noche hasta las 12. Voy cerrando con dos bandas importantísimas, tanto del hard rock como el heavy metal. Por un lado Scorpions, que yo siempre cierro con algo un poco más suave. Esta no es propiamente una power ballad, pero va sonando como tal y hace parte del cuarto álbum de estudio de la banda, que se llama Virgin Killer. In Your Park, del 76. Esto es una joya. Antes, AC/DC con Realize. Y recuerde que en Hard and Heavy el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Aquí en Hard and Heavy, Radioactiva. We'll be right back. Esto es Hard and Heavy. Radioactiva. catch me cause I belong here. I want to walk in your park cause I'm alone. I want to walk in your heart. Where are you? I don't know. I look around. Trae a nuestro país un último capítulo. Megadeth se despide con su gira mundial This Was Our Life Tour en el Movistar Arena el próximo 26 y 27 de abril. Dave Mustaine y Megadeth quieren decir adiós, ofreciendo una noche única. Sienta el poder, la emoción y los riffs inolvidables en su última parada en Colombia. No se puede perder el juego final. Gánese sus entradas oyendo e interactuando con Radioactiva o cómprelas en tuboleta.com. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Advertencia. Este sonido puede causar movimientos involuntarios de cabeza. Al aire. Radioactiva.